Muy buenos días a todos los oyentes de la 99.7 FM Che Barracas. Estamos en el programa Este es el Día de Derechos Humanos. Hoy estamos acompañada, muy bien acompañada, ¿no, Maru? Muy bien acompañada, Celsa. Cada vez mejor. Mejor. Se unió con nosotras la compañera Juana, que le saludamos. Buen día, Juanita. Muy buenos días, queridos oyentes. Hoy es mi primer día del programa, así que espero que le guste. Está con nosotras también Claudia, que ya estuvo en programas anteriores. Y bueno, esperamos que Claudia siga compartiendo con nosotros todos los programas, porque a veces es medio olvidadiza. Buen día, Claudia. Buen día, ¿cómo está? Buen día a los oyentes. Y acá un día más para poder aportar algo de derecho humano. Tenemos un programa muy importante hoy en este día. Ayer se conmemoró 39 años de la Noche de los Lápices. Queremos hablar un poquito, Maru. ¿Querés decirnos algo? No. Bueno, pensé que querías agregar algo. Tenemos un hermoso programa hoy, este día. Cambian los requisitos para donar sangre. También tenemos, vamos a hablar un poquito de eso. Escrache a Genoveva. Tenemos buena música, notas, informaciones y mucho más. Estamos con un tema musical. ¿Ahora? Sí, vamos con un temita musical. Vamos. Hermana y huiracañera. tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Vamos de vuelta, estamos regresando con todos los oyentes y queremos recordar un poco que ayer se cumplió los 39 años de la Noche de los Lápices. ¿Por qué recordamos a esos 10 compañeros estudiantes secundarios? Porque recordamos a esos 10 compañeros estudiantes secundarios. Seguimos luchando por sus reivindicación del boletos estudiantil y la defensa de la educación educación pública, porque luchamos porque hayas memoria, verdad y justicia, porque luchamos por una educación pública popular artística y libertadora. Hoy, 16 de septiembre, a 39 años de la Noche de los Lápices, nos movilizamos junto a sindicatos, docentes, federaciones juveniles, estudiantiles, centros de estudiantes de congreso a Plaza de Mayo. Con dos marchas conmemoraron aniversario de la Noche de los Lápices. Protagonizadas por organizaciones estudiantiles públicas y sociales, partieron desde Plaza de San Martín y Plaza Italia al cumplirse 39 años del secuestro y desaparición de un grupo de alumnos secundarios durante la última dictadura. Escuchamos un temita. ¿Estamos con Johnny? Hola, Johnny, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo está, compañero? Bien, bien, bien. Desde la FM 99.7, Che Barracas, estamos en contacto contigo. Queremos que nos comentes un poco que, cómo fue la marcha de los lápices anoche, ayer. Sí, sí, muy linda, mucha gente. Fuimos con varios compañeros participando de los bachilleratos, varios estudiantes. Había bastante gente, la verdad que la memoria se ve que está por lo menos en una parte muy importante de los estudiantes. Después de 39 años de esos secuestros, nosotros hemos hecho talleres de formación en cada bachi, donde un poco debatíamos el tema de la noche y los días de los lápices, y recordábamos un poco la dictadura, y nos comparábamos con hoy, ¿no? Democracia y la marcha buenísima ayer. Muy bueno, sí, estamos en democracia, pero seguimos luchando por todos los derechos de los estudiantes y un montón de cosas más, ¿no, compañero? Y sí, nosotros de los bachilleratos populares estamos de alguna manera aguantando la deserción escolar que hay en los barrios, en este caso en la Villa Barraca. Hay mucha demanda de estudiar, bueno, hay muchas cosas, ¿no? Hay mucha en la villa, ¿no? Pero bueno, por suerte hay mucha gente que quiere estudiar, en este caso la secundaria, y nosotros que hacemos una escuela, digamos, sin director, entre todos los vecinos, acompañado con los docentes, con la organización, ¿no? Con el Frente Popular de Río Santillán, construir esa escuela, digamos, nosotros de alguna forma cubrimos esa necesidad que hay hoy en la villa, digamos, de terminar los estudios, de aprender cosas nuevas, de mantener la memoria viva de lo que pasó en aquel momento, 1976, cuando secuestraron a los chicos de La Plata por esta reivindicación que consiguieron, ¿no? Había muchas más, ¿no? Es lo que debatíamos ahí en los talleres con los compañeros, que si bien se recuerda como la noche de los lápices, como la película, se recuerda lo del boleto estudiantil, que una buena, pero había muchas reivindicaciones más, sino que eran estudiantes que peleaban por un mundo mejor, digamos, como hoy lo hacemos del bachillerato y de todos los bachilleratos, y como lo hacen muchos estudiantes y muchos docentes hoy acá en la ciudad y en todo el país, Latinoamérica. Sí, por supuesto. Y es muy bueno que nos recuerdes un poco que desde el Frente Popular que se creó acá el bachillerato popular y dándole oportunidad a muchísima gente, no solo jóvenes que por A o B motivo ha dejado de estudiar unos años y dándole la oportunidad, también a gente mayores para que vuelvan a tomar los estudios y este local desde donde estamos, Callasta 3370, donde funciona también nuestra radio. Cada año tenemos más alumnados y no damos abasto, estamos agregando sillas y sillas cada año. Y eso es muy bueno porque se ve que la gente tiene muchos intereses de salir adelante, y como la villa siempre queda atrás, el gobierno nunca, si no es con lucha, nunca nos ofrecen lo que por derecho nos corresponde. Sí, sí. Sí, aguanta que te estoy viendo colectivo y te sigo contando. Bueno. Vamos, sí, ya subí. Se los distrajo el Johnny. Porque yo estoy en la silla, ¿viste? Sí. Bueno, no, igual Johnny, queremos agradecerte tu comunicación con nosotros, que nos atendiste amablemente. Sabemos las dificultades que tenés también vos para movilizarte. Así es que desde acá te saludamos, Elsa. Juana. Claudia. Y Maru. Te damos muchísimas gracias, un abrazo y fuerza. Bueno, Dale, dale. Un beso enorme. Chao, hasta luego. Abrazo todo, aguante la radio. Gracias, Johnny. Gracias, Johnny. Y dale, bueno, dale. Así estábamos con Johnny Algala Ronda, un compañero del Frente Popular, Darío Santillán, también del Bachi, que estuvo en la lucha de los 39 años de la Noche de los Lápices. Me parecía interesante esto que hablábamos antes, ¿no? Que decía Johnny, que empezó a hablar de la organización en el bachillerato popular y hablando directamente de los derechos humanos, reivindicando algo que pasó hace casi 40 años, que en realidad es un montón de tiempo, con unos estudiantes, pero que en realidad se los recuerda por esa lucha estudiantil, pero que eran luchadores en general. Y en esto que hablábamos al principio, ¿por qué hacemos un programa de derechos humanos y cómo entendemos los derechos humanos nosotros? Que son cosas que pasan todos los días en la vida, que siempre hablamos de esto. Y más acá en la villa, que tenemos un montón de temas para tratar como derechos humanos. Y bueno, dijimos que al inicio del programa íbamos a explayarnos un poco sobre de qué se trata los derechos humanos, pero bueno, nos copó la Noche de los Lápices y fuimos directo al tema. Te digo una música. No se anima mucho a hablar todavía las compañeras. Bueno, pero vamos a darle su tiempo. Yo sé que las compañeras son capaces de esto y mucho más, así es que por supuesto le damos tiempo para que se adapten un poco. Para ir perdiendo la vergüenza. Claro. Así obvio. Es. Bueno, vamos a un temita musical. Vamos. 99.7 FM Cheva. Se coyarero su caite mi bajo el mar. Cuando hay vaina situación, se que llore y llore pensar. Siempre ahora se guau con el tubo. Hola, mi papito, pese a saludar. Ella va y mire y la cojana. La un mes a mesa, playera. yu huye se siga pa mi ay por asen que viva y se intente ay arieten será y huye ambu ase ase supe a jesano are coye pente otro sendive y si pausa y te pene mando avance moria con mi ese mota buque. J. Flaminio. Roja y juco siempre se sica con mi ya reconciliante en el catumo. Ay, pero en mi momento ya gastaba cuevo y con anga pena cereza. Se posaba pues en ella era mome, aunque tengo la culpa de Nereneco. Se disculpa mi tamán de Neco, anga se nace costumbre y haré como con. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. Revolución en el aire. Bueno, estamos de vuelta al piso. Queremos hablar un poquito sobre el cambio. Cambian los requisitos para donar sangre. Después de varios años, la comunidad homosexual argentina consiguió para que cambiaran las leyes para donar sangre. Modifican el trámite para donar sangre y eliminan posibles preguntas discriminatorias. En la ciudad de Buenos Aires, hasta ahora, los donantes deberán de dar datos de identidad, de género y vida sexual. Los homosexuales eran rechazados. En la ciudad de Buenos Aires deberá modificar. Entonces, por eso queríamos hablar con alguien que nos pudiera contar cómo fue la lucha sobre esto. Está al aire. Y entonces llamábamos a César Sigluti. Hola, César, ¿nos escuchás? Sí, las escucho. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buen día, César. Elsa te saluda desde la 99.7 Che Barracas, acá desde Barracas Capital, desde una radio comunitaria con una programación específica sobre derechos humanos, y nos alegró bastante la noticia de que ya no va a haber discriminación para donar sangre. Nos alegra un montón eso. Entonces tratamos de contactar un poco contigo y para que nos cuentes un poco sobre este tema. Bueno, desde la charla hace 15 años que estábamos pidiendo la modificación de un cuestionario que se hace en todo el país, cuando vos vas a donar sangre. En ese cuestionario que se usaba hasta ayer, te preguntaban si eras homosexual y si habías tenido relaciones sexuales, o aunque sea una, en el último año, automáticamente te prohibían donar sangre. Sea cual fuere tu situación en los análisis. Nosotros habíamos hecho también hace unos años un acto público de denuncia de personas que tenían los certificados correctamente de hospitales públicos, diciendo que no tenían VIH, que hace un año que se estaban testeando y demás, y rechazaron la sangre. Eso para reflejar justamente el espíritu discriminador de esta normativa. Bueno, ayer en el Ministerio de Salud, junto con el Ministro de Salud, el doctor Daniel Gozán, estuvimos con la CHAI, 100% Diversidad y Derechos, y el ministro firmó una nueva resolución con un nuevo cuestionario que tuvo el consenso de todos los ámbitos, inclusive de la Sociedad de Hemoterapia, de personas como Pedro Kahn, que son los doctores principales referentes del tema de VIH-SIDA, tanto a nivel nacional e internacional. Y se cambiaron estas preguntas, donde se hacen las preguntas correctas, que son por las prácticas sexuales en riesgo. Así que este cuestionario, y además es una entrevista, no es solamente un cuestionario que te dan cuando vos vas a donar sangre. Así que para que todos y todas se queden más tranquilos, ahora el sistema es mucho mejor, el acto de donación es mucho más segura, y tanto para la persona que da como para la persona que vaya a recibir esa sangre, ahora tiene mayor garantías con respecto al estado de esa sangre. Muy bien, entonces, Maru, ¿querías preguntar algo? Sí, no, en realidad un poco sabemos que este trámite de donación y como esta discriminación de hecho que existía a la hora de donar sangre en varios aspectos y era vivida como una discriminación. Por ahí la pregunta sería cómo viven este cambio de normativa, cómo lo piensan desde la comunidad. Como te decía, como una cosa histórica, fue un reclamo de 15 años y la polémica se terminó ayer con respecto a eso, porque justamente el cuestionario, en la entrevista, garantiza mejor el acto de donar y el acto de recibir esa sangre. Así que estamos muy contentos porque son actitudes más científicas y menos discriminadoras como la que había antes. Sí, porque cuando hay personas que por más ganas de que tenga para donar sangre, capaz que por todas las preguntas incómodas que hacen, por el cuestionario que hacen, muchas veces también rehuyen un poco a la donación de sangre que tanta falta hace aquí en la Argentina, ¿no? Totalmente, justamente por eso, por lo que vos decías, con esta resolución, ya te digo, el acto de donar va a ser una cosa mucho más criteriosa, se hacen las preguntas correctas, es una cosa más, te diría, más humana, porque es una entrevista, no es que te dan un cuestionario y ya está. Así que estamos muy contentos. También. Y bueno, nosotros desde acá lo que queremos es felicitarles. Como presidente queremos hacerte llegar y a la comunidad homosexual argentina, que ha logrado un montón de cosas con la lucha también. Así es que muchísimas felicitaciones por este logro y seguiremos en contacto con ustedes. Sigan en la lucha que conseguimos un montón. Un beso enorme. Las quería felicitar a ustedes por el logro, por esta radio, por este programa. Así que nada, adelante siempre. Gracias, muy amable. Un beso. Chao, hasta luego. Hasta luego. Y así estábamos con César Sigliotti, presidente de la comunidad homosexual argentina. Sí, me parecía interesante pensar nosotras como César Sigliotti y esta organización es una de tantas organizaciones que trabaja en pos de esto hace muchos años, como así. Como el casamiento homosexual que ellos consiguieron también, sí, acá en Argentina. Como muchas organizaciones que se juntan para pelear por un objetivo común, ¿no? Destacar esto, como en realidad la lucha por un derecho a veces requiere la pelea de miles de personas y muchas organizaciones. Es lo que nosotros desde Derechos Humanos del Frente Popular también pensamos desde la Villa 2124, que estamos en la lucha con los derechos humanos y nos juntamos un grupo importante de organizaciones acá en la villa y formamos una red solidaria para los reclamos. Así es que estamos iniciando eso acá en la villa también. Espero lograr un montón de cosas a través de ello. Juana, ¿tenés algo de opinar de esta ley, de que van a donar sangre todos? Bueno, de mi parte, bueno, está bien, porque como todos seres humanos a veces necesitamos, o sea, queremos ayudar a esa persona y no podemos ayudar por el tema de la ley que están diciendo que no se puede donar sangre, o sea, que una persona que de homosexual, por ejemplo, que quiera salvar vida y que no pueda. Para mí está bien ahora, por ejemplo, por derechos humanos, ahora que le consigue esa posibilidad de salvar vida. Bueno, está bárbaro. Claudia, ¿qué podés agregarnos un poco acá para los oyentes, alguna opinión? Porque también estaban discriminados los que tenían tatuajes para donar sangre. Ay, muchas felicidades a todos por ese logro. Y vamos por más. Muy bien. Así las chicas van explayándose, aprendiendo un poquito. ¿Qué decís si escuchamos un tema musical de vuelta y preparamos el otro bloquecito? Vamos. Vamos con eso. Tomando la frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Yo se siga con mí. Ay, por hacer que vivo ese intento. Ay, ariete será y cuya. Agua se hace supe a gesano. Are coye pente otro sentimiento. Y si cansa y te pene mando. Avance moria con mi ese mota. DJ Flamingo. Se chica con mi ya reconciliante en el catumo. Ay, pero mi momento ya gastaba con mi coanga pena cereza. Se posaba con seré ya ramome, aunque tengo la culpa de nereco. Se disculpa mi tamante de coanga, se nace costumbre y haré como con. Está pensando y es vamos por si se dice mi madre como a la niña mi joven no lo recose eres que recibe otra vez guaraco y es preciana y por la hija y esperamos ese moria conmigo están siendo y veré hoy amor DJ Flaminio. Se congina o pea pea jera se ve pete y se rubia ja morena blanca amorosa trigueña yucú ahora como música puca, tu a topano, Pepe y seguro a Juanita más. Se ponga montoro, se bolsillo al lado, bebida hoy va a bueno capaz. Y manda y por ibo y la cengana. Baile capejano, amo pete y mape y por ame va se parejana. Esa se ahí con un gran ator, se nace forza y nunca más ve. Y va y ya ve a quien te upe, se a erupi arriero paite. Bueno, con este último bloquecito que queremos dedicarle a la invitación del sábado 19 de septiembre a las 16 horas, familiares de detenidos desaparecidos de Florencio Varela y la Comisión Independiente de Justicia por Darío y Maxi, nos encontramos en el playón de la estación Varela. Desde la campaña pública, a 40 años, si no hay justicia, hay escrache. Comunicamos públicamente a Luis Esteban Genou, cómplice del aparato represivo estatal, tanto en la dictadura como en democracia, y exigimos su inmediato enjuiciamiento. este personaje de la justicia tan larga trayectoria política es, sin embargo, cómplice de atroces casos de impunidad, por lo que no ha sido juzgado aún, por lo que el sábado 19 de septiembre nos encontraremos a las 16 horas en el playón de la estación de Florencio Varela para decir que no queremos vivir entre asesinos. A casi 40 años del último golpe de Estado y 32 del gobierno democrático, los crímenes cometidos durante la dictadura cívico-militar continúan impunes y siguen gestando nuevas muertes. Julio López, Maximiliano Costeschi, Darío Santillán, Mariano Ferreira, Luciano Arruga, entre tantos otros. Pero también sigue en pie las comunicaciones y sueños de nuestros compañeros. Todos ellos viven en la lucha que día a día damos por una sociedad justa y equitativa, por una vida digna. Todos ellos están presentes en este grito de memoria, verdad y justicia, que no se apagará hasta que el último responsable militar civil sea juzgado. Porque es la defensa de los derechos humanos. No se puede ser natural. Se lucha por ellos. Se está a favor de los genocidas. Una vez más, ponemos el cuerpo en las calles para decir claramente nunca más. Nunca más. Nunca más. Así es que vamos a estar, el Frente Popular va a estar apoyando un poco esta lucha, para también recordar que nuestro compañero Darío y Maxi fueron víctimas de la represión militar. Podemos decirlo de alguna podemos manera. Podemos decirlo así. Que bueno, siempre hay responsables políticos. Los responsables políticos, que algunos quedan todavía sin haber recibido ningún castigo. Nosotros seguimos en la lucha, pidiendo justicia por Darío y Maxi. Y por tantos otros compañeros. Y por tantos otros compañeros que no lo vamos a volver a nombrar porque no queremos olvidarles a ninguno, porque son un montón. No hay olvido y si no hay justicia, hay escrache. Hay escrache. No hay olvido. Ni perdón. Ni perdón ni olvido. Exactamente. Bien, y así vamos a ir despidiendo el programa sin otra particularidad que agradecerles su sintonía. También quiero agradecer a las compañeras que hoy nos acompañan. Juana. Bueno, llegamos a nuestro final, queridos oyentes, y espero que les guste el programa que estamos haciendo y nos vemos, nos encontramos el próximo jueves, con permiso. Claudia. Bueno, gracias a los oyentes por escucharnos hasta el próximo jueves en la misma hora para hablar por los derechos humanos. Darío y Maxi, presente. Presente, ahora y siempre. Entonces los esperamos el próximo jueves a partir de las 11 de la mañana por la FM 99.7, Che Barracas, desde Callasta 3370. Les recordamos el teléfono, el número de la comunicación, 4301-9917, para todos los oyentes que en algún momento quiera hacer llegar algún comentario, salir al aire, les invitamos. Maru. No tengo nada más para agregar, me parece todo espléndido. Espero contar con su presencia el jueves que viene, con la suya. Aquí estaremos. Con la de los oyentes. Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias, nos vemos, hasta querida. El jueves. Muchas gracias. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire. Sé que te estoy haciendo daño, que estoy matándote de penas, ay, morena. Pero es que sigo encadenado a ese recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón. No puedo olvidarla, no, no, no he podido, no. Por más que busco solución, no puedo olvidarla, no he podido, no. Ay, morena, cuando tu abrigo yo buscaba, cortar de golpe su cariño, ay, morena. Perdóname si te lastimo, pero es mejor a que te mienta. Olvídame, busca otro amor. No puedo olvidarla, no, no, no he podido, no. Por más que busque solución, no puedo olvidarla, no, no, no he podido.